Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney, y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de Hansel y Gretel. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo, y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Había una vez un pobre leñador que vivía con su familia en una pequeña cabaña cerca de un bosque. Su hijito se llamaba Hansel y su hijita Gretel. Eran huérfanos de madre y su padre les había dado una madrastra muy cruel. Una noche casi no tenían que comer y la madrastra dijo que así pronto todos morirían de hambre. Entonces, pensó llevar a cabo un malvado plan. Llevaría a los niños al bosque y allá los abandonaría para que murieran de hambre. «Debemos deshacernos de los niños», dijo al leñador. «Solo así habrá suficiente alimento para ti y para mí». La perversa madrastra insistió tanto que el pobre leñador tuvo que ceder a sus deseos. Hansel y Gretel escucharon aquella conversación y tuvieron mucho miedo. Pero Hansel le dijo a su hermanita que él tenía su propio plan. Cuando llegó la noche, silenciosamente salió de la casa y llenó sus bolsillos con piedrecitas blancas. Al día siguiente partieron todos rumbo al bosque. Hansel, al ir caminando, dejaba caer piedrecitas para marcar el camino. Cuando por fin llegaron al corazón del bosque, su madrastra y su padre los dejaron dormidos junto a una hoguera, diciéndoles que pronto volverían, pero no regresaron. Esa misma noche, Hansel tomó a su hermanita de la mano y, guiados por las piedrecitas que iluminaba la luna, pudieron fácilmente regresar a casa. Al verlos, su madrastra se puso furiosa. Cuando amaneció, marcharon nuevamente hacia el bosque. Hansel no tuvo tiempo de juntar piedrecitas, pero escondió un pedazo de pan y fue regando migajas para marcar el camino de regreso. Nuevamente su padre y su madrastra los abandonaron. Cuando salió la luna, Hansel tomó a Gretel de la mano. En vano buscaron las huellas de migajas. Los pajaritos se las habían comido todas. Ahora sí, los niños estaban perdidos. Tres largos días caminaron por el bosque. Por la noche dormían acurrucados bajo los árboles. De pronto, al cuarto día, llegaron a una linda casita. La pequeña casita estaba hecha de pan. El techo era de pastel y las ventanas de azúcar y caramelo. Los niños se pusieron a arrancar y comer grandes pedazos de pan de la casita. De pronto, escucharon una voz extraña. ¡Coman, lindos ratoncitos, mi casita a pedacitos! Después vieron que por la puerta salía una viejecita. ¡No teman, hijitos! Dijo la viejecita. ¡Pasen a comer y descansar! Y Hansel y Gretel lo hicieron encantados. Temprano, al salir el sol, la viejecita los despertó. Los llevó a conocer el establo y antes de que se dieran cuenta de lo que hacía, empujó a Hansel dentro del establo y echó cerradura a la puerta. ¡Ja, ja! Dijo entonces. ¡Yo soy una bruja y como niños! Primero me comeré al hombrecito, pero esperaré a que esté más gordito. ¡Tú, niña! Dijo a Gretel. Te encargarás de llevarle mucha comida a tu hermanito hasta que engorde y se ponga sabrosito. Gretel tenía mucho miedo. Y más aún a los pocos días, cuando la bruja calentó el horno para cocinarlos a los dos. ¡Pruébalo, querida! Dijo la bruja. Voy a hornear pan. Mete la cabeza al horno y dime si ya está bien caliente. Pero Gretel era una niña muy lista y contestó. Mi cabeza no cabe por la puerta del horno. ¡Sí, cabra! Le dijo la bruja. Hasta la mía, que es más grande, cabe. ¡Mira! Dijo metiendo la cabeza. En cuanto lo hizo, Gretel le dio un empellón y la bruja cayó dentro del horno. Rápidamente, Gretel cerró el horno y corrió a sacar a su hermano del establo. Hansel y Gretel dejaron a la bruja en el horno. Mientras tanto, ellos se asomaron bajo la cama y allí encontraron diamantes, perlas y esmeraldas. Después de llenar con las joyas sus bolsillos, salieron corriendo. Pronto llegaron a un lugar del bosque que les era conocido. De ahí les fue fácil ir a su hogar. Corrieron a encontrarse con su padre, quien los recibió encantado. Su madrastra ya había muerto. Con todas aquellas joyas, eran ahora muy ricos y esperaban ser felices. Y así fue. Hansel y Gretel vivieron muy felices al lado de su padre. Así termina el cuento de Hansel y Gretel.